Ahora te ves con lágrimas en los ojos. Andas diciendo que sin mí todo es un despojo. ¿Y dónde estabas cuando yo te buscaba? Jugabas a amar mientras yo me arrastraba. Te cuesta aceptar que alguien más me abraza, que otro amor sincero me llega y me alcanza. No es culpa mía si ahora estás vacía. Fuiste tú quien mató lo que había. Se nota lejos que eres envidiosa, pareces tranquila, tu cara te delata. Cuánto quisieras verme destruido, volverme feliz en otros brazos. Ya no creo en tus falsas palabras, tarde entendiste lo que tú misma ocasionas. Palabras, tarde entendiste lo que tú misma ocasionas.